Bederatziak eta minutu bat, aurrera beti, aste ardoa, aurrera beti, Berriozar irratiko kirol programa FM-ko 100.8an. Gabón mundu guztiari, estamos en la octava edición de la aurrera beti. Continúa con nosotros que la cosa viene cargadita. Muchas cositas vienen hoy y de nuevo pues nada, comentar un poco los titulares de hoy, que hoy tendremos la novedad de las efemérides. Recordaremos que en el día de hoy hace muchos años pasaron varias cosas, y también pues nada, recordar que la sección de montaña ya llegó a su fin, y pero viene la semana de montaña en breves fechas. Y luego pues seguirán otras secciones, que como lógico pues serán los resúmenes de resultados del fin de semana, los próximos eventos, el monologuico deportivo y la canción deportiva. Pues un poco de todo para entretener sobre el deporte de Rezartarra. Recordar que hoy vamos a realizar una especie de programa especial en torno a las artes marciales, debido a que vamos a tener dos entrevistas. La primera de ellas en torno al taekwondo y la segunda en torno al karate, debido a que en próximas fechas se van a disputar en Berriozar campeonatos navarros de karate absoluto y campeonatos intercomunitarios de taekwondo. Como habréis podido observar, hoy comenzamos el programa aquí Felipe Zarraluki y Oyera Izcorbe. Kini parece ser que motivado por todos los ánimos que le han dado los montañeros que han ido viniendo del Himalaya, le han dicho que él también puede ir al Himalaya y ha comenzado ya la rehabilitación de su rodilla. Desde aquí mucho ánimo para Kini. Recordar también que tenemos aquí Gorka a los mandos. Comienza pues el octavo programa de Aurrera Beti. Y recordaremos la forma de ponernos en contacto con nosotros, pues es la forma de telefónica, como bien sabéis, y el teléfono lo diré a continuación. 948, que se me va, que ahora no me acuerdo exactamente. El teléfono es el 948-06-55-99. O la dirección electrónica aurrerabetiquirolac@gmail.com. Recordar también que podéis entrar en contacto con nosotros a través de las ondas en el 100.8 FM y a través de la página web de Guzki Plaza a través de internet. Comienza, por lo tanto, cuando son las 9 y 6 minutos, esta octava sesión, ya la octava, comenzamos allá por el mes de septiembre, Ya estamos en la octava, dos mesicos realizando el programa y parece que esto poco a poco va cogiendo fuerza. Metemos de lleno con la nueva sección efemérides, recordar fechas pasadas, y la vida sigue y del pasado se aprende para construir un buen futuro. Y dicho esto, nuestro amigo Diego, tal día como hoy, un 14 de noviembre, metía sus dos primeros golazos como futbolista. Recordar también que hoy, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Sabemos de mucha gente de Berriozar que sufre este problema, un problema que normalmente está relacionado en muchas ocasiones a personas de edad avanzada, pero que también en ocasiones se da en jóvenes. Creemos tener una entrevista, vamos a intentarlo, con José Manuel Goldaracena, que ya lleva varios años con este problema. Arracha Gabón, Chato. Opa, Gabón, arracha el león, Gabón ya. Gabón, bye. Gabón, Chato. Opa, Felipe. Bueno, comentábamos, Chato, que hoy es el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que tú padeces y que se intenta llevar lo mejor posible, ¿no? ¿Cuándo te detectaron a ti esa enfermedad y, sobre todo, cómo ha influido en tu día a día, en tu vida? Bueno, yo soy un diabético crónico. Bueno, todos los diabéticos somos crónicos, eso tenemos una poco mala suerte en ese aspecto. Entonces yo llevo ya con este tema, en estos momentos ya son 16 años los que hace que se me declaró la diabetes, y bueno, creo que se puede hacer una vida bastante bien, se puede vivir a pesar de ser una enfermedad, a tener la mala suerte de tener esta enfermedad. Pues no sé qué deciros, es decir, en principio te rompe un poco la vida, te hace pegar un chafón del patín, porque sabes que dependes de la insulina, que te la tienes que poner desde fuera, y que, pues bueno, pero que si luego te ordenas la vida, te puedes hacer de todo. Puedes hacer de todo con un orden y con unos horarios. Ese de todo, José Manuel, a ver, lo trasladamos un poco a lo que hoy nos lleva, es el programa deportivo. La vida deportiva, ¿cómo la llevas? ¿Hasta dónde llegas? Y explícanos un poco. Un deportista como tú, vamos. Nos explica un poco, por ejemplo, el tema de la diabetes. La diabetes, para poderla llevarla bien, tienes que tener tres, son tres, una mesa que tiene tres patas. Una de las patas es la insulina, que te comentaba antes, que es imprescindible. Sin ella, bueno, estoy hablando de diabéticos tipo 1, tipo que es insulinodependientes. Entonces, otra pata es la alimentación. Y la tercera es el deporte. Entonces, las tres patas son imprescindibles. Entonces, si no haces una de ellas, ya es muy difícil llevarlo bien. Cualquiera, si tienes una mala alimentación o tienes la insulina no te la colocas bien, o no haces el ejercicio físico para que eso funcione, pues no va bien. Entonces, pues yo solo puedo decir que hay diabéticos que ahora que estáis hablando del Himalaya y todas estas cosas, pues que han subido al Everest. Hay diabéticos que han sido campeones del mundo de natación. Evidentemente, detrás de ellos había un endocrino en este caso, que les controlaba absolutamente todo, que hay que controlar todo. Eso lleva un ejercicio, lleva la complicación que tiene todo ese tema, pero también tiene la gran ventaja de que una persona que tiene una enfermedad como es la nuestra, que es la de crónica, que sepas que puedes correr, que puedes hacer correr una Veovia, que puedes correr una maratón. Todo dependerá ya luego del estado físico, la forma que tengas o eso. Simplemente es control. No tiene otra cosa, necesidad de controlarse. Pero todo el mundo que hace deporte necesita control. Entonces, bueno, pues estamos casi que en las mismas condiciones que cualquier otro. Y luego hay otro tema que es la alimentación. Entonces, la alimentación de un diabético es la misma que de un, siempre se ha comentado, es la alimentación de un deportista, de un atleta de élite. Es lo que tiene que hacer un diabético. Entonces, tampoco es tan complicado. Sí que te da malas pasadas. Pero bueno. Bueno, Chato, ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Bai, osondo. Desde aquí mandar un saludo a todos los diabéticos en este Día Mundial de la Diabetes y dar también un ánimo a esa gente que hace poco la han diagnosticado esta enfermedad. Parece al principio que se cae el mundo, pero como veis, con control de la alimentación y sobre todo con lo que a nosotros nos atañe, con esa práctica deportiva, se puede controlar y se puede llevar una vida normal perfectamente. Miles que soy. Vale. Sule, Chato. Agur. Lana egiten gate, oso lana polita egiten duzulako. Deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Comenzamos con esta canción de Marea, pues, con los resultados de este fin de semana pasado. Como tenemos ya costumbre, ohitura bihurtu eginda, la primera serán los resultados deportivos. Comenzamos con el San Cristóbal. Pues el San Cristóbal jugó en las instalaciones de San Jorge y se llevó una derrota por 4-3 en un partido muy muy competitivo, en la cual en la primera parte fue curioso porque se llegó al descanso con 0-0 y todos los goles vinieron en la segunda. El San Jorge con un 3-0 parecía que tenía todo ganado y el San Cristóbal apretó al final del partido y casi se lleva el empate, al final 4-3, y el San Cristóbal que pilla que se descuelga un poco de los puestos de ascenso, pero que está muy cerca. Pasamos ahora a los equipos del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos por los mayores de todos, por el equipo de Primera Regional. El Regional se midió al Irunchiqui el sábado a la tarde en Beriain. ¿Cuál fue el resultado, Felipe? Pues el Berriozar rascó un empate a uno, pues que sabe muy poco, porque el Irunchiqui es un equipo de la parte baja y el Berriozar quiere estar en la parte de arriba y querer es poder. Y el equipo Berriozar-Tarra, cuando parecía que tenía todo en la segunda parte controlado para llevarse la victoria, en la única llegada del Irunchiqui metió 1-0. El Irunchiqui se cerró atrás y el Berriozar luego se quedó con 10 por una decisión arbitral un poco rigurosa y pese a todo consiguió empatar. Una lástima que es el empate solo es un punto, pero después de ir perdiendo y con 10 jugadores, algo es algo. Pasamos ahora al juvenil. El juvenil se midió a la OIZ en Berriozar. Juvenil perdió 1-4 y se descuelga de los puestos de arriba. Una lástima, y a ver si recupera comba, porque al principio de liga iba muy arriba. Comenzamos con los cadetes, el cadete B, si no me equivoco, los dos con victoria ante el Lezcairu. El cadete A se midió el Lezcairu el sábado a las 12 del mediodía en Berriozar. El cadete A ganó 4-1 y pese a tener varios sancionados, el cadete A ganó 4-1 porque tiene gente muy muy fuerte arriba. Sin embargo, el cadete B lo que tenía pendiente estos días atrás era el gol y lo consiguió haciendo un partido muy muy serio. Solo iba 0-1 al descanso y en la segunda parte se metió un partidazo y 0-8, aunque a estos dos equipos que cabe destacar que tienen otras tareas pendientes como la de los comportamientos hacia las tarjetas y demás historias. Pasamos ahora a los infantiles. El infantil A se midió al Asdefor en Astrain. Pues el infantil A sigue su progresión y ganó cómodamente 1-8, y lo que el año pasado eran derrotas, este año se está convirtiendo todo lo contrario. 1-8, fácil victoria del Berriozar. El infantil B se midió a la de Mar en los campos de Berriozar. Otra victoria cómoda, 6-0 para el equipo Berriozar-Tarra. Pasamos al fútbol femenino. Me parece que en esta ocasión tanto el regional como el fútbol 7 no tuvieron tanta suerte. El regional femenino se midió a Osasuna el domingo al mediodía en los campos de Berriozar y el Osasuna parece ser que le endosó un 0-7, contundente resultado a favor del equipo rojillo de Berriozar. Por su parte, el fútbol 7 femenino se midió al Gazte Berriak en Berriozar también y consiguió otro resultado adverso con un contundente 2-8. Pasamos en un repaso rápido a los resultados del fútbol 7. El fútbol 7A se midió al Gazte Berriak en Berriozar endosándole una soberana paliza, un resultado de 11-1. El fútbol 7B se midió al Lezcairu en los campos del Lezcairu cosechando una derrota por 7-3. El fútbol 7C se midió al Beti Koskor de Lecumberri consiguiendo la victoria por 3-6. Y para concluir, el fútbol 7D se midió al Ermitaberri, también en el municipal de Berriozar, con otra victoria por 7-4. Por lo tanto, 3 victorias y una derrota, el balance de estos equipos de fútbol 7. Esta semana cambiaremos un poco el formato y los resultados de Futbito ni los nombraremos, ya que en estas categorías lo de menos es el resultado y sin más, en próxima semana le daremos importancia a entrevistas con monitores, con padres, jugadores, pero no nos olvidaremos de ello, ya que la base es lo importante. Pasamos ahora a los resultados de baloncesto. Comenzamos como de costumbre por las categorías superiores. En esta ocasión el senior masculino se midió al Valle de Hues en el Polideportivo de Berriozar. La victoria fue para el equipo rojillo por 76-70 y sigue en la parte alta de la tabla. Comentar que este partido el Berriozar iba perdiendo a falta de 10 segundos por 68-66, consiguió una canasta en el último segundo forzando la prórroga y en los 5 minutos del añadido se llevó la victoria por 76-70, midiéndose al Valle de Hues, que estaba colocado en primera posición. Por lo tanto, ahora se colocan líderes en solitario con 6 victorias en 6 partidos. El junior masculino, por su parte, se midió al Cantolagua. Y la victoria también fue rojilla, 69-38, y el equipo Berriozar-Tarra, que en las anteriores semanas había llevado una derrota, coge la senda del triunfo. Pasamos al cadete. El cadete masculino se midió a la Peña Zagresa. 24-69, victoria a domicilio para el Berriozar. Uno de los equipos más prometedores, el cadete femenino, se midió al Aranguren en multibásquet. Pues una lástima porque perdieron 21-34, pero siguen progresando, sí señor. Por su parte, el pre-mininfantil masculino tuvo algunos problemas contra un equipo de Solera como el Larraona. Pues sí, se llevó una severa derrota que ni mencionamos por lo exagerada y nada, animar para las próximas semanas al preinfantil masculino. Algo similar le pasó al minibásquet femenino, equipos que han comenzado este año y se nota cuando juegan con equipos con rodaje como la Ikastola San Fermín. Pues sí, se perdieron y nada, que piensen en el próximo partido y sin más. Pero todo no son malas noticias, ahí tenemos al Premini masculino que se midió a un clásico de esto del baloncesto, el Dinamovel Peralta. Así como con las derrotas, tampoco hemos, no hemos dicho el resultado, con la victoria tampoco, ganaron cómodamente. Y para concluir, el Premini femenino que se midió al San Ignacio. Pues se llevó una severa derrota, haremos un inciso y muchas veces es complicado el ganar y hay que saber así como es complicado perder, también hay que saber ganar. Pasamos ahora ya a los resultados del atletismo en esta semana, con un especial hincapié a la carrera disputada ayer entre Behobia y Donosti, la famosa Behobia, en la cual participaron varios de los deportistas de Berriozar y muchos deportistas también de élite. ¿Qué nos cuentas, Felipe? Pues ayer en la vecina Guipúzcoa se vivió una jornada deportiva, una gran fiesta. Todo acompañó, el tiempo, la afición estuvo para, vamos, para quitarse la chapela, y todos los que nos dejamos caer por aquella zona, pues salimos muy, muy contentos. Luego ya cada uno su actuación personal la valora un poco, pero bueno. Lo importante es disfrutar del día, que a las 11 de la mañana el ambientazo era espectacular en la salida de Behobia. Y que la victoria fueron para dos keniatas y en 1:02. Y luego el primer vasco fue el Irundarra Jon Aroncena, que quedó en quinto lugar a tan solo minuto 40 del ganador. O sea que el nivelazo también está por aquí. ¿Qué nos comentas de los deportistas del BKE, de los deportistas de Berriozar? Viniendo a lo nuestro, que haciendo gran hincapié en nuestros deportistas, pues el más destacado y por enésima vez, pues el gran Alberto Monasterio, que hizo un crono de hora 14:52 en el puesto 228. Y en Mozas, ¿qué tal estuvo la Incombustible Rosa? La Incombustible Rosa hizo algún minutico más que otros años, pero bueno, hora 31. Cabe destacar que es su 22 edición en la Behobia San Sebastián. Y luego dar un repasico ya de todos, nombrar que Óscar Aguinaga rebajó de hora 20, que también es un tiempo muy bueno, hora 18. Alberto Goñi, un corredor especializado en carreras de montaña, que siga un poco esto, este año casi consigue podium en el circuito de carreras de montaña de Nafarroa, se quedó a poco de conseguir podium, pues nada, especializado en carreras de montaña, que en la Behobia también hizo un tiempazo, hora 21. Y luego, pues nada, pues Iñaki Kishua y Nurdin Celari bajaron de hora 30, y luego nos completaron una buena actuación también, pues Felipe Zarraluki, un servidor que está aquí, David Zayi, Chumari Jiménez, Osvaldo Lerga y Ricardo de Kiswain y unos cuantos más, Milcher Arbizu, pues nada, todos un carrerón y ánimo y hasta la 48 edición de la Behobia San Sebastián. Pasamos ya ahora para acabar a valorar los resultados del Ler Kirolak en este fin de semana con una doble jornada. En la jornada del sábado el equipo de Sokatira masculino comenzó los campeonatos, disputando el campeonato de Navarra de 8x8, se clasificó en segundo lugar detrás de Amayur y por delante de Basaburua y Chantrea, que fueron tercero y cuarto respectivamente. Por otra parte, el domingo a la mañana en el pueblo de Aldaz, coincidiendo con las fiestas de San Martín, se disputó el campeonato de segunda categoría de Tronza, en la cual el berriozartarra Julen Cañamares, que lo tuvimos con nosotros en el primer programa, logró llevarse la victoria junto con Mikel Eugui de Beunza. Por lo tanto, un fuerte ánimo, gran participación también de gente y destacar el tercer puesto conseguido por Erdegol de Aracena y Oyer Eizkorbe, que os habla. Ven a ver el desconcierto que tocan a muertos los que...

Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, pues seguimos con este programa especial en torno a las artes marciales, en esta ocasión con Ramón Arraiza, que es el responsable del karate en Berriozar. Buenas noches, Ramón. Hola, buenas noches. Gabón. Ramón, miras que torcha gati. A ver, vamos a darle un poco cancha ahora a la sección de karate. Háblanos un poco de qué es el karate y las categorías que existen, Ramón. Pues vamos a ver, el karate tenemos que verlo desde dos perspectivas. La perspectiva de un arte marcial que se remonta siglos atrás, o karate deportivo, que creo que es lo que tú te refieres, ¿no? A categorías deportivas. Bueno, las categorías deportivas empiezan desde los 10 años, cuando empiezan los niños a competir, y hasta los 28 o 29, que puede durar más o menos la vida de un deportista en activo, pasando, pues eso, alevines, infantiles, juveniles, cadetes, juniors, sub-21, etcétera, ¿no? Como nos comentaba David de Taekwondo, si no tengo mal entendido, aquí también podremos hablar de katas por un lado y de karate de competición de combate por otro lado. Bueno, nosotros tenemos dos modalidades de competición, que es kata, que quiere decir formas, que digamos que es la forma más antigua de reconocimiento del karate tradicional. Los katas se remontan pues a lo mejor al 1500, 1600, algunos de ellos. Y la forma de karate deportivo, que es la forma de kumite, combate, pues esto viene pues más o menos de 1960-1965. ¿Cuáles son las principales diferencias conforme a otros artes marciales? Bueno, pues la parte filosófica es bastante común. Se entronca todo, sobre todo hablando de Japón, y de la parte de Asia próxima a Japón, Indochina, incluso China, etcétera, se remonta a la Edad Media. En la Edad Media, en esa parte del mundo, pues estuvo sumida por una serie de guerras y una serie de aspectos políticos, los cuales pues sometieron a la mayor parte del pueblo originariamente que vivía en sus islas, en sus zonas de cultivo, pues a la tiranía de los señores de la guerra. Entonces esto, que concretamente en Japón, acabó en 1876 aproximadamente, pues fueron unos 4 o 5 siglos de tiranía de las castas samuráis. Eso origina en Okinawa una serie de artes marciales, pues como el karate, kenpo, kendo, etcétera, ¿no? Y era la única forma de defenderse que tenían, puesto que las armas estaban expresamente prohibidas y perseguidas por la ley. Cuando la reforma Meiji, entonces se autoriza el karate y otros artes marciales para poderlo enseñar como preparación física en las escuelas. Esto es una cosa muy importante en el karate, porque al darse a través de las escuelas de enseñanza, es como se da una metodología de enseñanza, y esto hace que a lo largo de los años pues perdure, ¿no? ¿Utilizan protecciones? ¿Qué material es el obligatorio, el necesario? Bueno, pues esto depende de las categorías. En el último Mundial de Malasia, de hace exactamente un mes, en el mes de octubre, se ha adoptado una medida de protección corporal que hasta ahora no existía, común para todas las categorías, desde los niños hasta los mayores. Es de grosor más grande, más gruesa en los niños, y en las categorías senior pues es de un centímetro escasamente, pero eso hasta ahora no existía. Y lo que sí existe es pues los cascos para los niños y un peto duro para proteger la zona pectoral de las mujeres. Y es obligatorio también las espinilleras y las guantillas en todas las categorías. Hablabas de mundial hace escasas fechas. ¿Es un deporte olímpico el karate? No, el karate en el último mundial de Pekín, junto con otras 5 disciplinas, era la gran favorita. En las 2 primeras votaciones salió karate como la lista más votada para 2 puestos, pero como vota todo el comité olímpico, conforme una disciplina va destacando, se mueven otro tipo de cuestiones, un poco a veces incluso ajenas al deporte. Y sorprendentemente, dos deportes que no contaban a priori para ser olímpicos hoy día lo son, que es el rugby 7 y el golf. Pues ahora ya hemos hablado un poco global del deporte en el cual nos estamos moviendo, vamos a meternos un poco personalmente contigo. ¿Cuántos años se te ha experimentado, la verdad se dicha? ¿Cuántos años llevas en esta disciplina? Como me imagino que anteriormente como competidor, ahora como monitor, un poquito de todo. Bueno, pues yo llevo 34 años practicando el karate y enseñando el karate 30 años. Tengo 60, soy sexto dan, entrenador nacional. Ahí queda eso. Es una vida profesional dedicada. Sí, un currículum bien logrado. Y si no me equivoco, aparte de entrenamientos, estás también involucrado en temas federativos. Sí, soy el director técnico de la Federación Navarra de Karate. ¿Qué salud tiene el karate en Navarra? Bueno, pues todo lo que es en el aspecto político, muy buena. Se ha aumentado un 25% de licencias en los últimos 3 años. Hemos aumentado 7 clubs más en los últimos 3 años y deportivamente, pues bueno, es un camino lento porque lo que tenemos alrededor, pues es muy fuerte. O sea, Navarra ocupa en el aspecto deportivo del karate de todo el Estado español, pues no un lugar predominante, sino que ocupa pues un lugar modesto, junto pues con otras autonomías que porque también tienen poca población, que no es un tema de presupuesto, sino que es un tema de población. Pues están con un karate mucho más destacado. El Estado español ha sido la selección española, muchas veces campeona del mundo. Se traen mundiales cada 8 o 10 años al Estado español. Próximamente va a haber en Tenerife y otro también va a haber de otra categoría en Castilla-La Mancha. Y entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que lidiar. Pues ahora ya nos toca ya meternos ya en materia local. En Berriozar, ¿qué escuela tenemos? ¿Cómo valorarías? Bueno, en Berriozar, quien haya leído la revista Berriozar de este mes, pues se viene muy bien contenido en el contenido, que es la disciplina del karate pionera en la actividad de los deportes de Berriozar, porque hace más de 30 años que se da karate en Berriozar, concretamente en las antiguas escuelas, que no es donde está la Mendealdea, sino donde está el club de jubilados. Y vienen las fechas, los años. Curiosamente, pues creo recordar que era fútbol y karate lo que se hacía en Berriozar en aquella época, ¿no? Hoy, pues el Ayuntamiento de Berriozar, con muy buen criterio, pues tiene una serie de actividades deportivas que abarcan prácticamente casi todas las disciplinas, ¿no? Por lo menos todas las que en Berriozar la gente quiere practicar. El karate, propiamente dicho, no es una actividad meramente municipal, es una actividad hoy por hoy privada. Aunque tengo que decir que el ayuntamiento, en una parte modesta, pero en una parte me subvenciona, pues que viene a corresponder más o menos con el tema de las licencias de los niños, por ahí más o menos. Pero bueno, pues sería deseable pues otra perspectiva, ¿no? Los que hoy están practicando karate en Berriozar, pues seremos unos 70 aproximadamente entre niños y adultos, y competidores propiamente dichos, pues habrá unos 20-25, no como deportistas de competición. ¿Hay alguna figura dentro de esos deportistas a destacar? ¿Alguien que ande a un nivel pelín mayor? Bueno, tenemos gente que ha sido medallista en Campeonato de España, como Natalia Bendoiro. Hoy es la profesora de Orcoyen, que entrena con nosotros. También hay varios campeones de Navarra, campeones interautonómicos, pues como David Alzu. También hay chicos jóvenes, más de 12, 13 años, que han estado en los campeonatos del Estado que se han celebrado en Santander últimamente. Ahora tenemos, por lo menos yo creo, que un par de chicos de aquí de Berriozar que estarán en los campeonatos que van a ser en Tarragona, de todo el Estado. Y bueno, pues sí que hay deportistas destacados, pero siempre partiendo de la base, pues que bueno, no estamos en los europeos, no estamos en los mundiales, cosa que, por ejemplo, si está Aragón, si está la Comunidad Autónoma Vasca, si hay gente de La Rioja, que son nuestros vecinos. Y sin embargo, pues nos iban una ventaja deportiva que estamos luchando con ellos por equipararnos, ¿no? Solamente en las categorías inferiores lo estamos consiguiendo. En las categorías senior, pues nos cuesta más. Bueno, ya irán creciendo. Sí, ya crecerán. ¿Participa alguien de Berriozar? Este sábado se hace la Copa en Noain. Y al siguiente es el Campeonato Interautonómico aquí en Berriozar, que va a ser el sábado 26, a jornada completa. De mañana se pararemos para la hora de comer y se continuará por la tarde. Hoy me están cayendo las primeras inscripciones de Aragón y de La Rioja, me las han mandado hoy. Aragón presenta 110 competidores. Eso es, vamos, una barbaridad para un campeonato de este tipo, ¿no? Y La Rioja pasa de 40. Nosotros estaremos entre 40 y 50 y me falta la Gran Toroba Vasca, pues que a lo mejor me pega otros 100. Entonces es un campeonato que puede reunir pues sobre 300 competidores entre 14 a 20 años, que abarca tres categorías: cadete, junior y sub-21. Con lo que eso pues origina de familiares, de gente que va a ver el campeonato. Vamos, es un campeonato que para Berriozar va a ser un acontecimiento deportivo. ¿Y gente de aquí, local? Sí, sí, sí, hay gente local y además con posibilidades. Hay gente que, bueno, el año pasado este campeonato se hizo en Pedrola, en la provincia de Zaragoza, y dos de los competidores eran de aquí, de Berriozar, que ganaron el campeonato. Ahí queda eso. Bueno, pues realmente esperemos que tengan suerte esta gente de Berriozar, y para ir concluyendo, como pedimos a todo el mundo, un objetivo o un deseo para esta temporada. Bueno, el deseo para la temporada es que sigamos en línea ascendente. Hace poco se hizo el Rioja Navarra, quedamos terceros, nos invitaron este fin de semana a Valladolid, hemos quedado segundos. Y bueno, pues que el karate que se siga practicando en sus dos vertientes, en la vertiente tradicional y en su vertiente deportiva. Y en cuanto a Berriozar, pues que el deporte pues que siga siendo la punta de lanza que mueva a la juventud y no otras cosas que, por desgracia, pues son más penosas, ¿no? Pues muchas gracias, Ramón Arraiza. Desde luego nosotros nos hacemos eco de ese deseo y lo hacemos también nuestro. Esperemos tenerte con nosotros en alguna otra ocasión. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Suerte en esos campeonatos interprovinciales y también suerte para el resto de la temporada. Pues muchas gracias, yo encantado de haber estado con vosotros, ha sido un placer, y cuando queráis pues me decís, y bueno, estamos al lado, a 50 metros. En la misma calle estamos. Muchas gracias, Ramón. A vosotros. Y tras la entrevista a Ramón Arraiza en este programa especial dedicado a las artes marciales, os dejamos con la canción deportiva de la semana. Está en esta ocasión haciendo referencia a la carrera Behobia-San Sebastián de este fin de semana pasado. Hemos querido poner la banda sonora de Forrest Gump, ya que se pegó el protagonista toda la película corriendo a lo largo de los Estados Unidos. Este pequeño homenaje a todos estos corricolaris que con gran ilusión han corrido la Behobia-San Sebastián y lo hacen día a día por las calles de Berriozar. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, y continúa avanzando la octava edición de la Aurrera Beti y ya nos metemos ya con los próximos eventos, señalizamientos y demás. A ver, empezaremos por el equipo de Primera Regional, que en esta semana jugará en Berriozar a las 4 de la tarde contra el Gazte Berriak. Al que le tocará desplazarse será el equipo juvenil, que se medirá al Burladés en Burlada. También en este caso sí que se desplazará en Soen, el cadete A, que jugará contra el Gazte Berriak a las 12. Turno para el cadete B, que se medirá al San Ignacio el día 19, sábado, a la 1:45 en el municipal de Berriozar. El infantil A jugará contra el Beti Gazte a las 11:30 en el campo municipal de Berriozar Tarra. Y el infantil B se desplazará a Tierra Estella, a los campos de Villatuerta, para medirse al Ondalán. Ya en la categoría de regional femenino, el equipo senior jugará contra Lizarra en Estella. El fútbol 7 femenino se medirá al Garés a las 11:15 de la mañana el sábado en Berriozar. Ya en la categoría de motos, el fútbol 7A jugará contra el Garés en Puente la Reina. El fútbol 7B se medirá a la Maya en Berriozar, sábado 12:30. El fútbol 7C jugará contra la Tarrabia a las 4 de la tarde en Berriozar. Y para concluir este repaso a los avances de fútbol, decir que el fútbol 7D se medirá al Mutilvera en los campos de Mutilva. Pasamos a continuación a los avances deportivos del baloncesto. Los equipos Berriozar, Mendialdea, Kirol, Elkartea. Comenzamos, como de costumbre, con el senior masculino, que se medirá al Hotel Andía Liceo de Morjardín el domingo 20 a las 12 del mediodía en el Polideportivo Liceo de Morjardín de Pamplona. Por su parte, el equipo junior masculino jugará contra el Gazte Berriak también en domingo. En este caso será a las 12:45 en el Polideportivo Mendicale de la localidad vecina de Ansoain. El cadete masculino jugará en el Fortín de Berriozar ante el Lodosa el sábado a las 10:30 de la mañana. Las mozas del equipo cadete jugarán contra el Teresianas y lo harán en el Polideportivo de Teresianas el sábado a las 9:20 de la mañana. Pasamos al preinfantil masculino, que se medirá al Araguren Multibasket el sábado a la mañana a las 10:30, al igual que el cadete masculino en el Polideportivo de Berriozar. El mini básquet femenino, por su parte, jugará contra el Teresianas también en el Polideportivo de Teresianas. El pre-mini masculino se medirá a San Cernin el sábado a las 12:30 en el Polideportivo San Cernin de Pamplona. El pre-mini femenino jugará contra el Noain en el Polideportivo de Berriozar a las 9:15 el sábado. Concluimos el repaso a la jornada de baloncesto con el Benjamín femenino, que se medirá a las Ardoy Cobras el sábado a primera hora de la mañana a las 9:10 en el Polideportivo Municipal de Cizur Mayor. Pasamos a continuación a los avances de la montaña, en esta ocasión saludando tarde, pero más, como suelen decir, más vale tarde que nunca, a Kini Molina. Buenas noches, Kini. No sé qué tal va tu rodilla. Has comenzado ya con la rehabilitación. Parece ser que los montañeros te han puesto los dientes largos con esto del Himalaya y has dicho: yo no puedo perder el tiempo, me tengo que poner en forma cuanto antes para estar preparado para la próxima expedición. Sí, bueno, ya llevo 3 días ya yendo. Bueno, ya esto me va a alejar 3 semanicas de la radio. Llegaré a última hora como hoy. Pero bueno, contento pues porque me están haciendo electro, me están haciendo paso por el fisio, me están metiendo por ahí unos ganchos que no había visto en mi vida, pero bueno, si todo sirve para volver a andar al monte, contento. Pues señor Kini, saludarte de mi parte, buenas noches. Y nada, pues que nos expliques un poco cómo avanza la semana de montaña. Bueno, pues estamos con los preparativos de la Semana de la Montaña. Tenemos que decir que hay muchísimo trabajo y poco tiempo, entonces, bueno, andamos un poquillo saturados. Comentar, pues eso, un poco las actividades que va a haber. Puede que haya algún ligero cambio respecto a lo que se ha buzonado en la propaganda del Ayuntamiento. Y bueno, volvemos a decir que la exposición de fotos será del 21 al 26 de noviembre en el Hall de las Piscinas, pero luego del 26 al 4 de diciembre será en la Escuela de Música. Para el martes 22 a las 7 y media tenemos una proyección titulada de Mis Montañas a cargo de Xavier Andueza, que pertenece a los Amigos de la Montaña, y será en la sala insonorizada del Kulturgune. Tenemos que decir que este año, bueno, ha habido un poco más de sincronismo entre los Amigos de la Montaña y el BKE, cosa que les agradecemos. Entonces, entre los dos nos vamos a repartir un poco las tareas para acercar la montaña al pueblo. Seguiremos el jueves 24 con el acto de inauguración y exhibición en el Rocódromo. Tenemos varios invitados, una de ellas la entrevistaremos el próximo lunes. Es la campeona navarra de Rocódromo y subcampeona de España. Y bueno, yo creo que será un acto bastante bonito. Para el sábado 26 es el día fuerte de la Semana de Montaña. Habrá una salida montañera por Ezcaba, daremos una vuelta a lo que es el perímetro de Ezcaba. Serán unos 12 kilómetros aproximadamente, unos 400 metros de desnivel, o sea que lo puede hacer cualquiera, porque lo voy a hacer yo en las condiciones en las que estoy, o sea que yo creo que lo puede hacer cualquiera. Es organizada por el club, por el BKE Menditaldea. Y a la tarde, pues bueno, estará la tan deseada y esperada proyección, que es sobre todo el tema del Himalaya, todo el material que se ha traído, tanto vídeo como fotografía. Bueno, pues Rubén Jiménez hará un vídeo y los pondrá, y bueno, esperamos que sea algo especial, contemos con todos los montañeros. Nosotros por nuestra parte también estamos trabajando en ello, vamos a hacer algo un poquito especial, y en principio, bueno, estaba pensado para que fuera en la Escuela de Música a las 8 de la tarde, pero hablando con los montañeros, pues a lo mejor se nos va el aforo. Entonces, dejar a bastante gente fuera, pues nos parece un poco fastidioso. Y entonces vamos a intentar coger el salón de actos del colegio. Tenemos que hablar todavía con el coordinador cultural, pero bueno, no creo que haya ningún problema. Espero tener noticias suyas en breve. Y para el domingo 27, pues bueno, habrá una salida montañera a cargo de los Amigos de la Montaña. Será del puerto de Lizarrusti al Sarastarri. Y la salida será a las 9 de la mañana desde la Plaza de Guski. Esto es, en general, todas las actividades que va a haber este año. Todo centrado en la expedición. Y bueno, este año se ha quedado en el tintero pues algún cursillo que queríamos hacer de GPS y alguna cosa más. Pero bueno, el año que viene habrá recompensa. Pasamos a continuación a los avances de Erri Kirolak. Recordar que el equipo masculino de Socatira tirará este sábado a las 6 de la tarde en Elizondo la segunda jornada del peso de 600, de la categoría de 640 kilos, donde se repartirán las primeras chapelas del año. La primera jornada concluyeron en segunda posición Veremos si son capaces de apretarle las tuercas al equipo de Amaiur, que estuvo en primer lugar, y quitarle prácticamente en su casa esta primera chapela. Recordar también que el sábado 19 a la tarde, como nos ha comentado hoy David García, está el campeonato masculino y femenino absoluto y sub-21 navarro en el polideportivo. Por lo tanto, animaros a todos a acudir a esta importante cita del taekwondo navarro. Y para concluir con los avances de esta semana, comentaros que el sábado, a partir de las 8 de la mañana, el club BTT, Berriozar Txirrindulari Taldea, realizará su salida semanal. En esta ocasión, salida del todo el día, un fin de semana al mes, realizan una salida. Primero van en coche y luego realizan allá la salida. Por lo tanto, animaos a todos también a participar de las actividades de este club con la salida a Lumbier, Sierra de Izco. Y ya dichos todos los eventos de la semana que viene, algunos se nos quedan en el tintero seguramente, vamos a pasar ya a la sección del balonazo, que es una historia que empezó la semana pasada y va a tener su gancho. Tendrá parte real y parte un poquito de cachondeo para darle un poco de humor a esta parte final del programa, ya que luego vendrá el monólogo semanal. Y nada, pues ya esta semana le ha tocado el turno a Javier Azurmendi. Javier Azurmendi, también se denominado Chevo, también denominado Ángel, el chaval se le conoce de muchas maneras. Y la parte seria pues es el contable del Berriozar Club de Fútbol, un chaval, es un máquina, vale en lo suyo. Como entrenador me entrenó a mí, como entrenador, bueno. Fracaso. Aquí tenemos el lugar, que lo poco que hemos avanzado. Y luego, pues como jugador era bastante máquina en sus tiempos. Ha sido el jugador del Berriozar Tarras que más ha llegado. Estuvo en el Chantrea en la fase de ascenso y demás. Y luego llegó aquí al Berriozar y no hacía más que meter goles. Era un máquina en sus tiempos. Pero el retroceso ha sido considerable. Ahora juega en el Gozar Cupe y la movilidad es más bien escasa o nula. Los últimos tiempos, hoy en las redes sociales, justamente va y leo una crítica de un amigo suyo en la cual le hace llegar a Javier Azurmendi que juega porque nada más y nada menos se echa cañas con el entrenador. Una crítica muy dura hacia Javier Azurmendi, que juega en el equipo de Boscos porque se echa cañas con el entrenador. Pues nada, Javi, que sigas igual, que eres el puto amo, y avanti tutti. Felipe haciendo amigos. Bueno, teléfono de aludidos 948 06 5599, por si alguno quiere hacerle la réplica a Felipe. Cabe destacar que es uno de los oyentes más fieles. O sea que, Javier, espero que sigas ahí. A ver si lo vamos a perder. Bueno, y como en semanas anteriores, esta parte del programa, bueno, ya, como se suele decir en Navarra, cuando algo se hace dos cosas se convierte en costumbre o tradición. Entonces vamos a seguir con retrocediendo en el tiempo, como en semanas anteriores, hasta el año 1968. Recordamos que las semanas anteriores fue con la canción de Eva María, Fórmula Quinto, de 1973. La semana pasada, Un rayo de sol de los diablos, de 1970. Y bueno, en esta ocasión la canción que estáis escuchando es del año 1968, de Elvis Presley, el rey del rock and roll, titulada A Little Less Conversation. Ahí queda en inglés. Estoy seguro que nunca nos llegará ninguna multa por poner primicias. Y vamos concluyendo ya esta canción de Elvis, que se nos había subido el tupé. Y nada, pues vamos a, avanzamos ya hacia el monólogo deportivo de la semana. Y ya cuando los deportistas tienen alguna lesión ya se preocupan tanto. Yo conozco casos de que tienes que dejar la competición y te preocupas muchísimo y hasta llegan a recurrir por los programas de salud de la televisión, estos que hay a las mañanas y bueno, cualquier cosa ya. Pues nada, Leo Harlan nos deleita con una crítica graciosa hacia los programas de salud. Atención, atención, se nos va de las manos la salud en España, se nos va, no la respetamos. ¿Cómo somos los españoles? Vamos al médico y todos son problemas. Tengo la garganta irritada, tengo como gripe, tómate esta pastilla, me atraganto. Un jarabe, me sabe mucho a medicina. Una inyección, no la soporto. Un supositorio, yo por el culo, innegociable. Ahora sale una señora mayor en televisión en la botica, la abuela. Y dice que para no coger la gripe en diciembre hay que llevar un manojo de cebolletas en el sobaco todo el mes de agosto. Y está todo el mundo en la piscina con el manojo de cebolletas en el sobaco. Y si mañana te dice que para las hemorroides es bueno arrastrar el culo por el asfalto, todas las autovías colapsadas con la gente como María Jiménez en la fiesta del Rocío. Rasca, que te rasca, que te rasca. Y luego, ojito, que se pasa mucho con los calvos. A los calvos hay que decirles que lo único que detiene la caída del cabello es el suelo. Si no hubiera suelo, el pelo llegaba hasta el centro de la tierra. Yo creo que el centro de la tierra es un manojo de pelos de calvo. Pues esta señora dice un poco de zumo de mandarina con caca de codorniz en ayuna. Ni en ayuna ni recién cenado. Eso es una guarrada, señores. Con la salud no se juega. Danificados por programas de salud propia y autógena. Que no se aberronchen y llamen a este teléfono. Y ya solo nos queda despedirnos hasta la semana que viene. Esta ha sido la octava edición de La Urrera Beti, un poco enfocada a las artes marciales. Y nada, un saludo a todo el mundo y a tener buena semana. ¡Agur! ¡Agur! Aste honetan, Felipe, kesan bezala arte marzialei inguruko saio berezia izanen dugu, oroito urrengo astean mendi astea izanen dugula, beraz Aurrera Beti programa honetan ere saio berezia izanen dugu mendiaren inguruan. Eskerrik asko hortxe astero-astero irratiaren bestaldean zaudeten guztioi, oroitu programa zuzenean Eguzki Plaza bidez entzuteko aukera baduzuela, baita Berriozar irratian ere FM-ko 100.8an, eta baita ere bihar goizeko 8:00 eta eguerdiko 14:00 irratian entzuteko aukera izanen duzuela. Besterik gabe, hau izan da guztia, aste honek emanduen guztia, agur eta hurrengo aster arte. Aio Felipe, aio Kini, agur Gorka, agur guztioi. Agur.